Desmitificando a las putas del rap, esquina femenina en tu día. Succer Nitro, su gana, esquina femenina, tu irratia. Arratsaldean guztioi. Bagauz hemen berriro ere beste arratsalde bat, Irola irratian, 107.5 zure dialean, eta hemen gauz eskina femeninakoek. Eta klaro da, badakizue, sukarra dabilela hortikan, eta bueno, hor lau horma, adeto, lau pareta artian, zadeten guztiantzako gaurekarri dugu Da Brat, Four Walls, lau horma, eta bueno, artista honek 1984an Grammy-tarako nominatuta izan zen, baina aktoresa eta rapera den heinean, baita ere badirudi poliziakin eta espetzean ibili dela sartu irtenka, eta bueno, abesti hau Four Walls abestia aterasun urtebete zeramala ja kanpoan kalean, azkenengo aldiz egon zara hor prisioan, eta bueno, entzun zazue ordua kainero, bere jarraitzaile guztientzako Da Brat, lau uoi. They wish to eat with me. The situation sticky and my patience iffy. When it started to wear thin, that's when I asked God to get with me. I had a long road ahead, like 2.5 more years. Tried to do the math in my head, but it wasn't adding up to be clear. At first, I was gonna do 12 to 18 months at the worst. But that year and a half got bumped. Then some guards in there got jumped. I'm trapped in these four walls. They surround me. Four walls. I was sitting in my counselor's office when she disclosed what I was offered. She read the letter with a look on her face like she should have prepared better, cause she knew I was about to act up. She was a fool for not calling back up, cause even in prison personnel and officers get smacked up. Lack of anger management is what was damaging to my character, but I ain't give a damn. I just couldn't grasp me in the marriage of four walls, balls, an institution that made their own laws. Pollution in the water, when I pissed, people saw her. It was obvious I was cosmogonous, not supposed to be in this place. I'm a star, bitch, look in my face. I cause riots with the inmates. Try to blend in, but I can't. Try to fit in, but I ain't. So I made the most of it. It was ugly, but I made them all love me. I'm lucky. Open the door. Open the door. Open the door. Open the door. Horizon, Da Brat, Four Walls. Eta badakizu hor martian, zauden bitartian, beti nahi duzu brum, brum, brum, kaleratera, eta hemen dator brum, brum, brum, Rawality The Soilders, Birminghamtik, United Kingdom, hau dai, Ingalaterratik, Rawality The Soilders, brum, brum, brum. Eta brum, brum, brum. Rawality The Soldieress, represented brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Reality, thy soldieress in the mix. Vomit Productions, sick, sick. Mans wanna undress me, cops wanna arrest me. Rappers wanna test me, God just wants to bless me. Herbs wanna sex me, germs will infect thee. Fake people vex me, some think I'm sexy. Wanna know the right buttons to press me. And yes, I best be impressed, some don't even interest me. I've lost weight and I used to be more fleshy. But still don't, never, never, never, never the less me. When it comes to rhyme, I'm neat and never messy. I'm sassy, I'm classy, and many have to ask me where I get my vibe and why no one can put nothing past me. I'm vastly grown and my stars are kinda ghastly. Ghostly or mostly, my ego's boasty. Or is it just vocally, I'm locally known hopefully. I'm appropriately, speaking it openly. Born like ovary, count myself lucky like clovery. Excuse me, it's all about brum. Brum, brum, brum, rev up your vibes and come. It's how to do the job and how it gets done. Brum, brum, brum, brum, brum. Excuse me, it's all about brum. Brum, brum, brum, rev up your vibes and come. It's how we do the job and how it gets done. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. My freestyle like free poetry and emotions. I've got flows deeper than cuts and salty oceans. Flow tree my potions, lyrically causing commotions. I get tears in my eyes, sometimes I cry my emotions. I'm devoted to my devotions. I negotiate with my negotions. Lyrically explosions, corrupting corrosions. I feel like I'm chosen, stubborn like frozen, chilled out like cold and valuable like golden. Days are getting olden. If these are last days, well I told them, I showed them. Filled and I fold them, drilled and I rolled them, tilled them, sold them, seeds I sell them, grow them. Some build, I bold them, some willed, I mold them. Some things I hold them, and some things I sold them. Things on my mind and I have to unload them. I can't keep them in, so I guess I must be outspoken. Excuse me, it's all about brum, brum, brum, brum. Rev up your vibes and come. It's how I do the job and how it gets done. Brum, brum, brum, brum, brum. Excuse me, it's all about brum, brum, brum, brum. Rev up your vibes and come. It's how we do the job and how it gets done. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Hori izan Rawality de Soil de Birminghamtik eta bueno, badakizue ni gustatzen zaidala asko hilbanatzea hitzak eta esaldiak, así que four walls entzun dugu lau pareten artean, brum brum brum eta orain zer egiten dugu, what I do, Gablinekin goaz, bere EPA Habit They You Blame, Habit That You Blame, hau da, zuk bronka botatzen diozun edo errua botatzen diozun habito horrekin, this is what I do, Gablin. Horrela entzuten da LA. Roll with the family. Every time I step up to venues, I gotta pursue. Have deadlines to meet and gotta finish them before the late night creeps. The words I speak over beats never sleep. Nah. Oh, never egotistical, never cliche or stereotypical from the heart. Yeah. Whether it's concept or rhyme, I rub it in, leave you feeling warm all at the same time. Mash it out on you broads, but this ain't Escobar. It's G, baby. Gabling, gablish or gab nasty. Whatever cheesy alias you wanna call me. You get the point, get the picture. Read my lips, catch my drift. The good was born with a gift, but I'm humble as well. Only 5 feet tall, but rising high as hell. With the acrylic nails and a white blouse to match. Reeking like a weed stash, who would've knew? This is what I do, uplift your body and spit with. That's what she said. Soothe your mind every time you hear me rhyme. From line to line, recognize I'm not trying to be the lyrical champion. Just your ordinary MC. Let you know music is what I do and breathe. Anybody but the stage, foot to the teeth. Cause these lyrics are my love and I don't take them lightly. So who's rapping now? Cause nowadays that's a new style. But listen to the rappers that influencing these juveniles. How could this happen to something so true? But it's been said so the ongoing saga continues. Let me breathe you a little piece of myself. I'm a nicotine fiend with knees. Don't like my weed, we'll see. Rather compromise and disagree. Cause I understand the position of your two feet. Forget making it. Arratsaldeon guztioi, hemen gaude Irola Irratian 107.5 eta gurekin Posibakusa taldea daukagu, Burladadik etorritako taldea. Eta bueno, kaixo guztioi. Kaixo, kaixo. Ta bueno, hemen dauzkagu bost taldekideak eta lehenengo eta behin, pues bakoitzak aurkeztea, pues berondoan daukan, aber pixkat ezagutzeko. Nola hasiko da? Silvia. Nero, ¿no? No, yo... Bueno, tenemos que hacer una cosa. Hoy tenemos programa especial que vamos a hacer en castellano. Que tenemos aquí para que pueda participar todos los miembros del grupo. Vamos a hacer en castellano, ¿vale? Entonces, pues nos perdonáis. Hoy especial es el primero de curso que hacemos en castellano, así que podemos. Y eso, así que ninguno tiene excusa para hablar. ¿Sí, no? Eso es. Empezamos por aquí. Venga, Pedro. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Bueno. Dime. Preséntate a ti o a la... Ah, vale, pues mira, yo soy Pedro, soy de Burlada y soy el guitarrista. Muy bien, pues Pedro es el guitarrista, yo soy el bajista, me llamo Iñaki, y un ibacusero más. Yo soy Indusi y también toco la guitarra, igual que Pedro. Y lo mismo, también soy de Burlada. Yo soy Silvia, soy la cantante y soy de Barañáin. Y yo soy Ander y soy el batería, y yo soy de Pamplona. Bueno, pues Ibakusa, podemos decir que es un grupo que habéis empezado hace poquito, pero bueno, que lleváis bastante tiempo cada uno en el mundo de la música por aquí. Pues, ¿de dónde venís o de antes de Ibakusa? Bueno, poco tiempo como Ibakusa con este nombre, porque realmente nosotros antes teníamos otro grupo que era Tispro Miroshima y ya tocábamos juntos todos excepto Silvia. Entonces, cuando ya el cantante dejó el grupo, pues fue cuando localizamos a Silvia y empezamos con este nombre Ibakusa, pero las canciones ya las veníamos tocando desde antes y realmente llevamos ya varios años con estos temas, ¿no? ¿Cuánto ahora que entraste tú? Pues ahora 2 años y medio, así. 2 años y medio. Con los temas, con las bases de que teníamos con Tears from Hiroshima, pero a la raíz de la llegada de Silvia, las melodías cambiaron. Una voz nueva, voces nuevas y canciones diferentes al final. Y idioma también, creo que cambiasteis. Idioma, pasamos del inglés al euskera. Nosotros un poco al revés, ¿no? De lo que es la globalización. Pues vamos de fuera para adentro. Sí, así, sí somos. Los cuatro chicos, pues lo que venían de Tears for Hiroshima. Y Silvia, tú cuéntanos de dónde venías o qué. Pues yo vengo de un grupo que se llamaba Kierasi, éramos de Irurzun, grabamos un disco y la verdad que luego, después de dar ciertos, bueno, bastantes conciertos, cada miembro del grupo decidió hacer su camino en solitario. Entonces nos separamos como una pareja bien avenida. Y entonces pues fue cuando de repente, pasados los 30, dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué he dejado la música? ¿Qué hago los martes, los jueves, los sábados? ¿Qué hago con todo ese tiempo libre? Vale. Y nada, pues encontré a estos tarados y me propusieron entrar. Ahí la dejo. Y la verdad que no me arrepiento para nada. Me lo pusieron todo muy fácil. Me pusieron, los temas ya estaban compuestos, entonces lo que hicimos fue, la voz del antiguo cantante la quitamos, no la escuché para no contaminarme con melodías anteriores, y fue un proceso compositivo muy raro, poco habitual, porque tuve que componer con la música ya hecha, pero bueno, por eso fue muy cómodo, y eso, un poco. Bueno, y antes de Kierasi también, de Silum venías, un poco todo metal, bastante música metal todos ahí, o cómo diríais qué música es lo que hacéis, o cómo etiquetaríais eso que está de moda, lo de las etiquetas. La verdad es que a ninguno de nosotros nos gustan las etiquetas. Entonces intentamos no ponernos etiquetas porque es ponerte barreras hacia todas las direcciones tienes por coger, y si te pones tu etiquetas ya te vas limitando caminos, entonces preferimos que nos pongan ellos las etiquetas, pero sí, en definitiva no nos escondemos, sabemos que hacemos metal, algunos le llamarán rock, otros pop, como quieran. Nosotros intentamos sudar la camiseta y por eso creemos que hacemos metal. Bueno, entonces igual lo mejor sería que pongamos una canción para que la gente escuche lo que es Ibakusa y, no sé, igual decir vosotros qué canción creéis que es la que más os definiría o la que más... ¡Que te que esté en el disco! Para empezar con una canción, yo pondría Snatchean, que es la que abre el disco y aparte es el que vamos a sacar como primer single, que presentaremos el videoclip en breves. Y bueno, pues a ver qué tal suena. Pues nada, escuchamos Snatchean y a ver qué os parece. Muy bien, nada. Bakizue, ostegunero hemen igoten garela emakume musikariak eta emakumea dausen taldeak ezagutarazten eta gaurkoan Ibakusa taldea daukagu. Eta bueno, goratzen dizuegu, gaurko elkarrizketa gazteleraz ari garela egiten, pues, bertako taldekide guztia parte hartu alizateko. Beraz, pues, hori, ointxe bertan, pues, cambiamos. Ahora mismo acabamos de escuchar Snatchean, la canción que será de single y, pues, ¿de qué habla la canción? Pues habla un poco de un momento un poco difícil que atravesé el año pasado, un poco de crisis de pareja, crisis de económica, un poco esa sensación de cuando te levantabas, tu pareja se iba a trabajar, tú te quedabas en casa sin saber qué hacer, sola. Y dándole un poquito la vuelta, hice esta canción pensando en darme ánimos a mí misma, ¿no? En levantarme, mirarme al espejo y decirme, venga Silvia, que tú puedes, venga que eres una superheroína, venga. Y es, habla un poquito de eso, de una sensación, un poco. El disco tiene, ¿cuántas canciones tiene el disco? 10 canciones tiene el disco y eso, pues lo que comentábamos antes, que entraste al grupo y tenías ahí las melodías, entonces todas las letras has hecho tú, Silvia. Bueno, las he hecho yo, sí, pero también he tenido ayuda de mis compañeros. ¿Y el resto de canciones de qué habla? ¿De qué habla un poco las letras de Ibakusa? ¿De qué tratan, Edo? Pues el disco en sí, bueno, no es un disco, ¿cómo se dice? Conceptual. Pero sí que, al revés de muchos grupos de metal que tienden a hacer letras un poco victimistas o tremendistas o muy oscuras o tal, he querido darle un poco la vuelta y hacer un disco que, al ponértelo, pues te insufle un poco de energía positiva, ¿no? Todas las letras hablan un poco de superación personal, también hay espacio para la crítica, pero hablan un poquito de eso, de superación, vamos, básicamente, sí. Y bueno, al resto, supongo que también de las letras anteriores también cambiaría un poco lo que era lo que hacíais antes, o con, no sé si me explico muy bien, o a las letras nuevas. Sí, cambia totalmente, pero es que realmente el espíritu del grupo también es diferente. O sea, antes la voz que tenía Dani era mucho más agresiva, gritaba mucho, era mucho un rollo mucho más hardcore y más extremo. Entonces, directamente la sensación que te dejaba esa música es mucho más agresivo que lo que hacemos ahora. Y bueno, al final en el disco lo que se trata de hacer es transmitir un poco el espíritu que tenemos nosotros como grupo, ¿no? Pues más positivo, más alegre, más de mira, que estamos hasta las narices ya de todo, pero joder, pero ya vale de quejarse, ¿no? Vamos a hacer algo para solucionar las cosas. Y bueno, tenéis los temas y decidís iros a Barcelona a grabarlo. Sí, la verdad es que fue un poco complicado. La verdad es que queríamos salirnos un poco del sonido que había aquí, porque los estudios que había sí nos gustaban, pero tampoco tenían ese plus que queríamos. Y Dani tenía, el antiguo cantante, tenía relación con Edgar, que es el guitarrista de The Ice, que es el que nos grabó. Y la relación calidad-precio era bastante buena y nos tiramos a la piscina y la verdad es que muy, muy bien. Al final muy contentos con relación calidad-precio y suena muy clarito, suena muy bien el disco. Y creo que tenéis en el disco también alguna que otra colaboración o... ¿A quién le toca hablar? Porque esto parece que tiene cada uno pensado qué va, qué le toca decir, ¿eh? Sí. Pues precisamente, bueno, sí, tenemos una colaboración en la canción que da título al disco, Abustuaxei, que donde colaboran con la voz, pues precisamente los cantantes de The Ice, Jordi Güero, eso es. Y nada, pues uno con una voz más más gutural, más también fue un poco complicado porque claro, ellos son catalanes y al hacerles cantar en euskera, pues también les costó su trabajo, ¿no? Pero bueno, el resultado ha sido bueno al final. Sí, curioso. Sí. El euskera de San Joan de Espí no es el mismo que el de Iruña, pero que queda entendible. Sí, esa es la única colaboración así que tuvimos en lo que es la grabación del disco. Luego, pues la portada de la maqueta la hizo Belach, el diseño se encargó Xavi Unanua. Entonces, pues bueno, pues todos pusimos nuestro grano de arena, ¿no? Pues para crear este trabajo. Y bueno, igual escuchamos esa canción de Abustuaxei, esa colaboración que hay, ¿y qué os parece? Venga. Adelante. Muy bien. Venga, pues Abustuaxei, esto es Ibakusa. Thank you. Thursday. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Y ha sido esto del grupo Ibakusa, y estábamos hablando del diseño y tal, y la verdad es que un diseño bastante, bastante chulo se ha quedado ahí. ¿Qué nos podéis contar ahí? ¿Ibakusa, Busto Axei, va un poco todo unido, ¿no? Bueno, la historia viene de atrás, ¿no? Que quisimos seguir enlazando un poco la metáfora que teníamos con Tis from Hiroshima, pues vimos conveniente cambiar el nombre desde que se marchara el cantante. Y Ibakusa hace referencia a los supervivientes de la bomba de Hiroshima, Nagasaki y tal. Entonces, pues como también nosotros nos considerábamos una especie de supervivientes, tanto en el grupo en sí como hoy en día en la vida, en la música, apostar por tener un grupo y salir adelante, pues Ibakusa pues lo vimos muy convincente. Y a Busto Axei es un poco... Fue casualmente Tears for Hiroshima, su primer ensayo lo dimos un 6 de agosto, que fue el día que lanzaron la bomba, y decidimos poner el nombre un 6 de agosto, o sea, todavía no lo teníamos claro, y decidimos ponerle un 6 de agosto el nombre, por también un poco referencia a Ibakusa, venga, vamos a salir adelante, y era un poco acabar una parte y empezar otra, y hacía referencia metafóricamente el día... A Busto Axei, y por eso se llama el disco A Busto Axei. Digamos que tomamos la fecha como un punto de inflexión, ¿no? Un antes y un después. Y luego, sí. Yo ahí os iba a echar una bronca, porque a ver, eso recovery, ¿qué pasó? A ver, que tengo ahí el vídeo editado en recovery. Porque llegamos a Barcelona y el Edgar, el productor, nos dijo, con ese nombre no vais a ningún lado. Dijo, no me gusta, tenéis que cambiarlo. Entonces ahí nos comimos un poco la cabeza, y la verdad que Ibakusa nos gusta más. Bueno, para el que no entienda esto, se lo explicamos un poco, porque hicimos en Berriozar, llevamos la exposición de Marroc y todo esto, y como siempre pues hicimos una inauguración, y invitamos a Silvia, que nos contó pues lo que está en el nuevo grupo, y pues nos trajo ahí a Pedro y a Indusi. Y estuvieron tocando pues un par de temitas ahí, que creo que están de Ibakusa y eso, en acústico, y claro, les preguntamos, ¿y qué nombre ponemos o qué esto? Y nos dijeron Recovery, por eso les estábamos echando un poco la esta. Pero ahora es Ibakusa, y la verdad es que le damos toda la razón, porque Ibakusa tiene más fuerza el nombre, y estamos totalmente de acuerdo. Y eso, para que alguien no supiese la historia, que era un poco eso. Bueno. De hecho, luego hemos comentado antes que la portada nos la hizo Belat, que es un ilustrador pues bastante bueno de aquí, de Iruña, de hecho es el hermano de Iñaki. Y bueno... Pero sigue siendo muy bueno, ¿eh? Sí, o sea... Yo doy fe de ello, ¿eh? Y en la portada pues podemos ver una niña, ¿no? Como que está mirando al cielo, pues eso, a una tragedia que se avecina. Y tiene un poco de historia, esto sí que me gustaría contarlo, claro, porque... Pues la chica de la portada es Adako Sasaki, que es una niña muy famosa en Japón, que tiene una estatua, porque, bueno, la leyenda en Japón dice que si tú haces 1000 grullas de papel, se te cumple el deseo que tú quieras. Sadako, pues cuando tenía 2 años, le pilló la bomba atómica, y a los 12 años, bueno, sobrevivió, y a los 12 años enfermó de leucemia. Entonces llegó a hacer 650 grullas de papel, no llegó a acabar las 1000 y murió. Entonces es todo un símbolo de paz en Japón, y queríamos resaltar el nombre de Ibakusa con Sadako en la portada. Y es un poco la historia. Y muy interesante, ¿no? Así para contar, también para que la gente se culturice un poco y todas estas cosas. Yo me emociono. El comentario de calidad de Pedro. Gracias. Y eso, y dentro hemos comentado que ha hecho el diseño Xavi Unanua, que también le conocemos aquí en Emarro, que nos ha hecho el último logo del último cartel que hicimos. Un gran diseñador también. ¿Y qué? ¿Cómo le planteáis la historia? ¿Qué es lo que queréis? Hazme esto. Bueno, en realidad Xavi pues tenía contacto con Silvia. Claro, cuando tocábamos en Kerasi, pues los conocí tocando con Kerasi, tocamos una vez en fiestas de Irurzun con Gaurres, hicimos muy buenas migas. La verdad que me alegró mucho conocer un grupo en el que ya no solamente hubiera una cantante, que también es raro en el metal, sino que además tenían una guitarrista. Entonces enseguida cuadramos mucho y nos seguimos la pista mutuamente. Entonces estábamos buscando una persona que nos hiciera la maquetación. Y qué mejor que Xavi, dije, calidad, o sea, le pedimos y a los dos días enseguida, bueno, lo teníamos hecho. De hecho, hemos grabado el videoclip de Snatchan con él. Aquí está todo relacionado. No, pues desde aquí les mandamos un saludo a Xavi y a toda la gente de Gaurres, que también son conocidos de aquí y muy buena peña y eso. Y pues bueno, siguiendo un poco lo que comentabas del tema de las mujeres en el rock, así que normalmente igual demasiadas, muchas mujeres cantando y eso, y en Gaurres tenemos a Idoia con la guitarra. ¿Cómo veis el tema de la mujer en el rock o así en general, preguntado, mujer y rock? Bueno, yo considero que sigue estando bastante prejuzgado, bastante también, pues, no sé, sigue pareciendo que existe esa losa, ¿no?, constante, de que la mujer pueda tener una salida normalizada en cualquier mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, parece que hay guiños, ¿no?, que, no sé, de luz, quiero decir que, o sea, las chavalas se están echando más huevos, valga la expresión, ¿no? Y no sé, parece como que va en auge, ¿no? Un poco, y se están quitando un poco estereotipos y esos clichés, ¿no? Míticos del sexismo, digamos, básicamente. ¿Tú qué opinas, Pedrito? Bueno, yo totalmente de acuerdo con Iñaki. Yo aquí, sobre todo en el norte, mi familia y así son de Andalucía y así, en el norte se notas como las mujeres, pues bueno, pues tienen más las ideas mucho más claras, tienen todo, hacen siempre más lo que quieren y en el rock, pues desde luego aquí arriba, pues con el rock van, yo las vinculo totalmente y que lo tienen difícil, pues porque esto vale, pero aquí se les nota que tienen bravura y que sí, que aquí tienen mucha fuerza. Por ahí abajo, pues por ejemplo, las mujeres son de otra manera, son de otra forma, y aquí pues tienen su huequecito y su hueco y muy bien. Es interesante que nos digas esto de la parte de abajo y de Andalucía, porque tenemos, cuando hicimos el documental, a Maya Zubiria, que nos comentaba una anécdota, como ella cuando era chiqui, pues ahí en Donosti, una cría de andaluza y así, y su ama le decía como que muy bien, la apoyaba y así, y como qué artista que eres, y a ella ¿no? Como ahí en Andalucía, que notaba como que sí que había apoyo para ser ese artista o así, y como aquí en el norte ya no notaba. También es curioso, a mí por ejemplo me sorprendió bastante una anécdota de ya estando en Barcelona. El chico que nos grabó, Edgar, su novia canta y toca la guitarra en un grupo y su de Lysars. Y para que vayamos conociendo así nuevos grupos, sí. Igual así entramos y miramos. Y su bajista creo que también es una chica, y la batería que tenían antes también era un grupo de tres chicas y decidieron cambiar y metieron un chico de batería porque les iría más guay con su rollo, sería su amigo por la razón que sea, y había promotores que les decían que pues era un poco rollo, me pareció muy muy machista, porque era, no, si sois tías tenéis que ser todas tías y si no, no podéis hacer 50-50. Y fue algo que no hay que irse al norte, que en ciudades como tan cosmopolitas como se parece que son Barcelona, idiotas hay en todos los lados. En el fondo, sí, el papel de la mujer, pues no entiendo tampoco muy bien por qué, pero ha estado un poco relegado en el mundo del, sobre todo del rock, y no tanto de la música en general, porque si tú te vas a la música clásica encuentras muchas chicas, pero en el rock igual no tanto, ¿no? O sea, a ver si que ha habido pues una Janis Joplin, Deborah Harry o las Bangles, por ejemplo, pero es lo que dices, pues igual sí, pero eran, o sea, era un poco lo que comentaba ahora Indusi, un grupo de chicas era Hostia, qué curioso, mira, son chicas, ¿no? Ya tienen que hacer gracia por eso, ¿no? Bueno, aquí también tuvimos las Vulpes, ¿no? Yo qué sé, o grupos de este rollo. Pero eso parece que siempre han estado o relegadas a la voz o que tenían que ser todo chicas para hacer la gracia, ¿no? De lo especial. No sé muy bien por qué, igual porque el rock siempre ha sido un mundo un poco pues más violento o más relacionado pues a temas, pues drogas, yo qué sé, diversión, este tipo de cosas, que igual anteriormente no estaba tan bien visto que las mujeres estuvieran metidas en este tipo de mundo, ¿no? Pero hoy en día, que es lo más normal, pues va saliendo poco a poco la cosa. También, quizás, yo esto es ya a título personal, quizás las letras del metal siempre han sido mucho más pesimistas, mucho más... a ver el lado oscuro de las cosas que el lado positivo, y quizás las chicas una gran cualidad que tienen es que siempre apuestan por más ser más optimistas. Es cosa mía. Y bueno, la chica del grupo, a ver ella qué nos opina. Silvia, ¿tú qué opinas? A título personal. Sí, claro. Pues es que tú a título personal. Aquí cada uno que dé su opinión, lo que quiera. Esto es libre, así. Hombre, mi experiencia personalmente hablando, ya, y no puedo generalizar porque no es solo mi experiencia personal, ha sido dura porque desde que empecé en el mundillo del metal, hace pues ya 15 años, la verdad que no había chicas que se dedicaran al mundo del metal en Pamplona, ni, o sea, la verdad que, y si había chicas que se dedicaban al mundo del metal, era otro tipo de metal más lírico, más basado en la imagen, más chicas que cantaran lírico y que tuvieran la típica imagen de heavy, chicas encorsetadas, con vestido. No había alguien que para mí, por aquel entonces, me gustaba mucho One Waves, que era una chica que rompía completamente con toda la imagen de la mujer, incluso con la voz. Soy súper fan de Sandra Nasik. Porque... ¿Qué grupo has dicho? ¿Quién has dicho? One Waves. Eso nos lo tenemos a con nuestro super inglés que controlamos. Sandra Nasik. Yo, en cuanto escuché aquel disco, dije, yo quiero ser como ella. Quiero, porque transgredía completamente en imagen, en voz, en actitud. Tenía muchísima más fuerza que muchos de hombres de aquella época, ¿no? Y he querido seguir su camino. La verdad que después de estos 15 años, poco a poco he ido conociendo grupos que se han vinculado un poco a mi estilo, pero muy poco a poco. Está luego el ejemplo extremo, ¿no? De grupo con voz femenina, en Arch Enemy, ¿no? O sea, con unos... Ahora sí, pero... Sí, pero creo, digamos que es igual, es el más referente, ¿no? Sí, un poco para que la gente pueda buscar en internet y encontrarlo, vamos. Sí, pero... sí, el de Ángela, creo que era, que lo ha dejado ya y ya han hecho cambios. Eso es. Entonces, pues bueno, ya hay que decir que no hay límites, ¿no? En realidad, para que una mujer pueda cantar donde quiera, ¿no? Es un poco eso. Yo creo que en estos últimos 10 años se ha avanzado muchísimo, sobre todo en el mundo del metal, que era como más masculinizado. Se ha avanzado muchísimo y tengo esperanzas, ¿sabes? Ya no ves solo cantantes, también ves baterías, bajistas, guitarristas. De todas formas, lo que también yo considero que todo está un poco subordinado a lo que es el mercado, ¿no? Entonces, claro, la imagen que de tanto, ya sea chico, ya sea chica, da igual, si vende, pues adelante, ¿no? Sí. Es un poco eso lo que se lleva ahora. Al igual que creéis que estamos entrando en una moda de que lo que vende es los grupos de chicas o que haya chicas o... No tanto eso, lo que pasa es que ahora se vende mucha imagen, ya no solo en el pop, sino también en el rock y en el metal, ya no se vende tanta música, sino más imagen, o sea, ser el más guay, el que más sale en todos los medios, el que más posa y tal. Entonces, en el fondo, tener una chica en el grupo te da ese punto especial de imagen, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, eres diferente, aportas algo nuevo. Y un grupo, por ejemplo, entero de chicas, pues le puede dar una estética diferente. Bueno, que hemos tenido, como siempre nos pasa en la Irola, un típico problema técnico. Se nos ha ido aquí esto. Hemos cortado ahí a mitad de lo que nos estaba diciendo. Ya no se nos acuerda. Pero bueno, aquí nos va a contar Indusi a ver dónde lo habíamos dejado. Sí, más o menos era un poco de... Ander comentaba que ahora se vende mucha imagen. Y a mí es algo que me sienta realmente mal, de que se venda más imagen que lo que te entra por los oídos. Porque es muy triste que haya grupos que lleven coreografías y tal, y vayan de que son los más peligrosos, los más violentos, los más tal, cuando tú estás haciendo una coreografía. Cuando en realidad te viene Silvia o cualquier chica de tocando la guitarra, batería, lo que quieras, y le pone actitud, y dices, es que me da igual tu imagen. Porque es básicamente, el metal tiene un porcentaje muy muy alto de actitud. La imagen también es importante hasta cierto punto, pero siempre que transmitas una idea. Yo, por ejemplo, tengo la idea de que la música actual está súper prostituida, o sea, en el sentido de que ya deja de ser música para convertirse en un negocio. Entonces, si tú tienes pasta, es como un negocio cualquiera. La puedes meter en un grupo de música, le haces publicidad, le haces vídeos, la sacas en radios, la metes por internet, haces un campañón acojonante y entonces ese grupo pues empieza a vender discos, la gente le gusta o igual cree que es lo que le gusta porque le han bombardeado con eso y al final acabas sacando un beneficio de ese grupo. Y hoy en día la industria musical está así. Si no te puedes exprimir para sacarte pasta, le importas una mierda. Entonces, ¿qué más da que tengas mucha calidad, que toques que te cagas? Si no tienes esa suerte o ese plus de que alguien invierta en ti, y hoy en día está jodido, no te comes nada. Entonces, internet ha ayudado mucho en ese sentido a que los grupos puedan autogestionarse en cierta manera o salir adelante de un modo que antes era imposible, ¿no? Pero es que también tiene su contrapunto. Es que ahora tienes un bombardeo de grupos, muchísimos muy buenos, que es que ya no sabes ni para dónde tirar. O sea, es bestial. Y el otro día comentábamos, por ejemplo, con Brigi, con el cantante de Coma, que nos decía que la gente no quiere grupos, quiere singles. O sea, la gente escucha una canción, le gusta, le importa una mierda el resto del disco. O sea, se ha vuelto un poco a esa idea anterior del single, de bajarte solo esa canción porque es la que suena en la radio o porque es la que has escuchado en un videoclip o lo que sea. Y el resto de la música se ha perdido bastante. Un consumo rápido. Sí. Y luego es lo que nos pasa, que llegan las fiestas de verano y están los mismos cuatro grupos en todas las fiestas y no hay, pues eso, gracias a internet tenemos a mogollón de grupos, mogollón de estilos, mogollón de todo, pero llegan las fiestas y siempre estamos escuchando a los mismos. Es que luego no vamos, o sea, y me incluyo también, tienes una oferta de conciertos acojonante. En Pamplona tienes todos los fines de semana 3-4 sitios que dan conciertos. El Inferno, el Black Rose, en el Garasi, se hacen en el Terminal, se hacen en la Chantrea, se hacen en un montón de sitios. Pero luego vas a esos sitios y hay 3 personas, que son 3 amigos del grupo, que van casi por compromiso, pero luego no paramos de quejarnos, ¿sabes? De joder, es que nos estamos cargando la música y tal, joder, nos la estamos cargando entre todos porque pasamos del tema. Es un poco eso. Pues desde aquí queremos animar a la gente ahí para que escuche Ibakusa y le vaya a ver. Igual lo mejor es que poner otro tema para conocer mejor a este grupo de Navarra. ¿Y qué canción escuchamos? A ver. Espera, pues vamos con Inchala, que es el segundo single que vamos a sacar, el segundo vídeo, que nada, ya. ¿Lo tenemos grabado? O sea, ¿tenéis grabado 2 videoclips? Sí. Bueno, sí. Pero vamos a Inchala, a ver. Sí, Inchala, que es el segundo single que nos han grabado los alumnos de la Escuela Centa de Donosti. Y nada, pues un saludo. Pues eso, Itzalak y Bakusa taldea. We'll be right back. Ibakusa taldea, Iruñatik, esto ha sido la canción Itzalak, y bueno, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Recordar que esto es Marroki Irratzaio en la Irola Irratia, 107.fm por Bilbalde, y si no, por internet también, sindominio.net/Irola podéis encontrar y podéis escuchar también. Estéis en Bilbo o no estéis en Bilbo, de cualquier punta, escuchar la Irola y escuchar Marrok. Pues nada, no sé, ¿tenéis algo más que decir? ¿Algo así que se nos haya olvidado? Bueno, Tabarcina, ¿qué más será el otro? No, pues que nos compren el disco, que vengan a vernos a los conciertos, que se pasen por nuestro Facebook, Ibakusa Taldea, allá nos pueden preguntar cualquier cosa, por el disco, por la camiseta, por el asco que damos, por lo que sea, da igual, no hay sí, problema. Y recordad que estaremos el 17 en el 20 aniversario del Maya Charrock de Burlada, junto a Flitter y Camul. Y el 18 estaremos en la fiesta de Sortzen, que es la fiesta de las ikastolas públicas de aquí de Nafarroa. Invitaros a que vengáis. Y bueno, todo en Navarra. Algún día de estos a ver si les tenemos por Vizcaya, sí. Así que, organizadores de Vizcaya, escuchar Ibakusa y llevar a tocar, que molan y eso. Ibakusa. Creo que quién estará por ahí metido, Pablo Cabeza, bueno, eso. Están metidos Ibakusa aquí dentro de la maqueta leyaqueta de Gaztea y a ver si ganan o así. Y les tenemos tocando en Bilbo Rock aquí al lado. Y pues eso, por lo menos a ver, que les queremos ver aquí por Vizcaya y tenemos ganas de que vosotros también, y vosotros y vosotras, les escuchéis tocar en directo, que molan más, mola el disco, pero mola el directo sobre todo. Y pues no sé, ¿qué más hablar? Hemos contado, si queréis contactar con ellos, les tenéis en Facebook, Ibakusa, pronto sacarán el videoclip de Snatchen. Y no sé, ¿para cuándo? ¿Ya tenéis fecha así del videoclip? ¿Para cuando Xavi lo edite? No, todavía no, pero bueno, yo esperamos sacarlo para mayo, ya, junio. Ya, pronto. Se ha retrasado un poquito, pero ya, pronto lo tendremos. Sí. Bueno, pronto, en mayo, ya nos avisarán, ya estaremos al tanto y cuando lo suban ya os lo pondremos por nuestras redes sociales también. Ya sabéis que estamos por Facebook Emarrock El Carta o por Twitter Emarrock00, así que buscar Ibakusa. Y sin más, muchas gracias por haber venido aquí a La Irola. Bueno, haber venido aquí, para que no sepa, estamos en Navarra, esta vez Emarrock se ha ido a Navarra, no han venido ellos a... No sabemos, pero eso, que estamos aquí, muchas gracias Ibakusa. Y nada, que os vaya todo bien y pues estamos en contacto y para lo que queráis. Vamos a terminar con una última canción, si os parece bien. Correcto. Y, venga, ¿qué canción? ¿Cuál? A ver. Verpistu. Terminamos con Verpistu de Ibakusa. ¿Qué nos contáis de esta canción? Bueno, pues es la baladica. es, bueno, pues la que transmite igual quizás la energía más bonita, ¿no? Nos gusta mucho. Además, es la que utilizamos también para terminar los conciertos, entonces, pues bueno. Canción de cierre. Es un buen broche para la entrevista. Sí. Y bueno, eskerrik asko zuei ona etortzeagatik eta lagun bizkaitar guztiei besarkada handi bat. Oixe. Gracias a ti, Saioa, por venir a entrevistarnos aquí a Pamplona y hasta pronto. Hasta pronto a vosotros, Ibakusa, y terminamos con este último tema. Mi esker, eta gogoratu, Emarrok irratzaioa, Irola irratian. Agur, eta hori, igo estena tokira, eta jan mundua. Aupa, aupa, eskerrik asko. oraina da gure